Canto segundo de Fausto de Estanislao del Campo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Canto segundo. Como a eso de la oración, aura cuatro o cinco noches, vi de una fila de coches contra el teatro de Colón. La gente en el corredor como hacienda amontonada, jujaba desesperada por llegar al mostrador. Allí a fuerza de sudar y a punta de hombro y de codo, hice amigazo de modo que al fin me pude arrimar. Cuando compré mi de entrada y di vuelta, Cristo mío, estaba peor el gentío que una mar alborotada. Era a causa de una vieja que le había dado el mal. Y si es chico ese corral, ¿a qué encierran tanta oveja? Ahí verá, por fin cuñao, a fuerza de arrempujón, salí como mancarrón que lo sueltan trasijao. Mis botas nuevas quedaron lo propio que picadillo, y el fleco del calzoncillo hilo a hilo me sacaron. Y para colmo, cuñao, de toda esta desventura, el puñal de la cintura me lo habían refalao. Algún gringo como luz para la uña ha de haber sido, y no haberlo yo sentido. En fin, ya le hice la cruz. Medio cansado y tristón, por la pérdida de entré y una escalera trepé con 101 escalón. Llegué a un alto, finalmente, ande va la paisanada, que era la última camada en la estiba de la gente. Ni bien me había sentado, rompió de golpe la banda, que detrás de una baranda la habían acomodado. Y ya también se corrió un lienzo grande, de modo que adentrar con flete y todo me avenía, créamelo. Atrás de aquel cortinao un doctor apareció, que asigún oí decir yo, era un tal Fausto mentao. «Doctor, dice, coronel de la otra banda, amigazo, lo conozco ese criollazo porque he servido con él. Yo también lo conocí, pero el pobre ya murió, bastantes veces montó un zaino que yo le di. Déjelo al que está en el cielo, que es otro Fausto el que digo, pues bien puede haber, amigo, dos burros del mismo pelo. No he visto gaucho más quiebra para retrucar a Ijuna. Déjeme hacer, don Laguna, dos gárgaras de ginebra». Pues como le iba diciendo, el doctor apareció y, en público, se quejó de que andaba padeciendo. Dijo que nada podía con la esencia que estudió, que él a una rubia quería, pero que a él la rubia no. Que al niudo la pastoreaba desde el nacer de la aurora, pues de noche y a toda hora siempre tras de ella lloraba. Que de mañana a ordeñar salía muy currutaca, que él la mañaba la vaca, pero pare de contar. Que cansado de sufrir y cansado de llorar, al fin se iba a envenenar porque eso no era vivir. El hombre allí renegó, tiró contra el suelo el gorro y por fin en su socorro al mesmo diablo llamó. Nunca lo hubiera llamado, viera asustazo por Cristo. Ahí mesmo, gediendo a misto, se apareció el condenado. Hace bien, persínese, que lo mesmito hice yo. ¿Y cómo no disparó? Yo mesmo no sé por qué. Viera el diablo, uñas de gato, flacón, un sable largote, gorro con pluma, capote y una barba de chivato, medias hasta la verija, con cada ojo como un charco y cada ceja era un arco para correr la sortija. Aquí estoy a su mandao, cuente con un servidor, le dijo el diablo al doctor que estaba medio asonsao. Mi doctor, no se me asuste, que yo lo vengo a servir. Pida lo que ha de pedir y ordéneme lo que guste. El doctor, medio asustado, le contestó que se juese. Hizo bien, ¿no le parece? De juramente, cuñao. Pero el diablo comenzó a alegar gasto de viaje y a medio darle coraje hasta que lo engatusó. ¿No era un doctor muy profundo? ¿Cómo se dejó engañar? Mandinga es capaz de dar 10 vueltas a medio mundo. El diablo volvió a decir, mi doctor, no se me asuste, ordéneme lo que guste, pida lo que ha de pedir. Si quiere plata tendrá, mi bolsa está siempre llena, y más rico que anchorena con decir quiero será. No es por la plata que lloro, don Fausto le contestó, otra cosa quiero yo, mil veces mejor que el oro. Yo de todo le puedo dar, retrucó el rey del infierno. Diga, ¿quiere ser gobierno? Pues no tiene más que hablar. No quiero plata ni mando, dijo don Fausto. Yo quiero el corazón todo entero de quien me tiene penando. ¿No viene esto el diablo yo? Soltó una risa tan fiera que toda la noche entera en mis orejas sonó. Dio en el suelo una patada, una pared se partió, y el doctor fulo miró a su prenda idolatrada. ¿Canejo? ¿Será verdad? ¿Sabe que se me hace cuento? No crea que yo le miento, lo ha visto media ciudad. Ah, don Laguna, si viera qué rubia, créamelo, creí que estaba viendo yo alguna virgen de cera. Vestido azul, medio alzao, se apareció la muchacha, pelo de oro como hilacha de choclo recién cortao, blanca como una cuajada y celeste la pollera. Don Laguna, si aquello era, mirar a la Inmaculada. Era cada ojo un lucero, sus dientes perlas del mar, y un clavel al reventar era su boca, parcero. Ya enderezó como loco el doctor cuando la vio, pero el diablo lo atajó diciéndole poco a poco: si quiere hagamos un pato, usted su alma me ha de dar y en todo lo he de ayudar. ¿Le parece bien el trato? Como el doctor consintió, el diablo sacó un papel y lo hizo firmar en él cuanto la gana le dio. Doctor, y hacer ese trato. ¿Qué quiere hacerle, cuñao, si se topó ese abogado con la horma de su zapato? Ha de saber que el doctor era de entrado en edad, ansina que estaba ya bichoco para el amor. Por eso al ir a entregar la contrata consabida, dijo, ¿habrá alguna bebida que me pueda remozar? Yo no sé qué brujería, misto mágico o polvito, le echó el diablo y Dios bendito, ¿quién demonio lo creería? ¿Nunca ha visto usted un gusano volverse una mariposa? Pues allí la misma cosa le pasó al doctor paisano. Canas, gorro y casacón de pronto se evaporaron, y en el doctor ver dejaron a un donoso mocetón. ¿Qué dice? ¡Barbaridad! ¡Cristo Padre! ¿Será cierto? Mire, que me caiga muerto si no es la pura verdad. El diablo entonces mandó a la rubia que se juese, y que la pared se uniese y la cortina cayó. A fuerza de tanto hablar se me ha secado el gragüero. Pase el frasco, compañero, pues no se lo he de pasar. Fin del canto segundo.